La situación que se vive en Capital Federal y que por ahí vimos en la última semana en las noticias con respecto al servicio de mensajería, pero sobre todo a lo que llamamos habitualmente delivery, el transporte de alimentos y demás en motovehículos, también es una situación bastante crítica en la ciudad de Mar del Plata por la precarización a la cual son sometidas sus trabajadores y trabajadoras. Para charlar un ratito sobre el tema, porque presentaron una nota con copia al intendente Carlos Fernando Arroyo, estamos en comunicación telefónica con uno de los referentes de la Casa del Trabajador, con el doctor Juli Iquilo. Doctor Iquilo, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por el llamado, buenos días para todos. Doctor Iquilo, preguntarle sobre la situación, en particular, ustedes hacen hincapié en la empresa que es Cadabra SAS, que es Globo, ¿verdad? Sí, pero hay otras empresas que también están operando, pero la que mayoritariamente tiene presencia en Mar del Plata y los reclamos que hemos recibido tienen que ver con la empresa Globo, y lo que motivó, digamos, después de un estudio de la situación, motivó un pedido formal de intervención al Ministerio de Trabajo de la Nación, o sea, hoy es Ministerio de Producción y Trabajo, a los efectos de que exija a estas empresas la registración laboral como se le exige a cualquier otro, como debe ser, ¿no? Y aparte un pedido al municipio por las condiciones precarias y riesgosas en las que las está exigiendo a estos trabajadores que desempeñen su labor, que pone en riesgo no solamente la salud pública, sino que la seguridad vial. O sea, tanto el municipio como el Ministerio de Trabajo tienen la obligación de actuar ante una situación de esta naturaleza. Son obreros que, digamos, producto, jóvenes, la mayoría de ellos, producto de la imposibilidad de conseguir trabajo en el mercado formal, ponen su capital, su bicicleta, su moto y su fuerza de trabajo a disposición de estas empresas para brindar un servicio en la cual obtienen una ganancia, o sea, las empresas, tanto Globo como las empresas comerciales que contratan con la misma, se benefician, pero sin embargo están evadiendo el cumplimiento de toda la normativa previsional y laboral. O sea, no hay cobertura de RT, no hay obra social, no hay aporte, no hay un salario, no hay una jornada mínima de trabajo. Es una precarización extrema, ¿no? Esto que se denomina ahora la uberización del trabajo ha llegado a Mar del Plata y sorprende que las autoridades naturalicen y tolere que esto esté funcionando de la manera que está funcionando. Le pregunto de qué manera hacen, iba a decir reclutamiento, suena horrible, pero en definitiva con todo lo que usted está pintando da la sensación que es la manera que tienen de trabajar estas empresas. ¿De qué manera se manejan? ¿De qué manera trabajan? Si no hay registración, diga. Hay publicidad, convocan a jóvenes a ser su propio jefe, a monetizar su tiempo libre. Es curioso cómo deslaborizan todo lo que es la relación, ¿no? Porque tienen todo fenómeno. La presentación es que usted puede ser su propio jefe, puede ganar dinero poniendo su tiempo y su bicicleta a disposición de estas empresas y brindando un servicio puntual. Y los jóvenes hoy interactúan mucho en las redes sociales y, bueno, reciben estas ofertas y la necesidad los empuja a aceptar. No hay trabajo en Mar del Plata para un sector importante de jóvenes. Muchos financian sus carreras con este trabajo, pero bueno, tanto Globo como las otras empresas se benefician porque cobran por este servicio. Y también se benefician las empresas usuarias o comerciales que aumentan sus ventas a través de este servicio de mal llamado delivery, o de mensajería, o de reparto, o de entrega de mercadería. Sin embargo, los trabajadores, ustedes los pueden ver, andan como caracoles con estas cosas amarillas, sin casco, sin ningún tipo de protección, sin cobertura de obra social, sin RT, sin aportes. Se instala, digamos, he recibido casos de trabajadores y me han bloqueado porque reclamé tener una jornada de 8 horas de trabajo. O sea, ya no se despide, se bloquea y se impide al trabajador seguir laborando. Si ustedes no recuerdan, o por ahí pueden estar al tanto, en Buenos Aires se prohibió, producto de las pésimas condiciones en que se obliga a estos obreros a desempeñar sus funciones, se prohibió la actividad. Aquí en Mar del Plata no hay reacción de parte, no hubo hasta la fecha reacción de parte del gobierno municipal ni del Ministerio de Trabajo. Eso motivó que nosotros hiciéramos la presentación del día de ayer esperando que haya una respuesta, y si no tendremos que acudir a la justicia pidiendo que que se ampare a estos trabajadores, ¿no? Le iba a hacer esa pregunta, ¿no? La idea, obviamente, y lo doy casi por hecho, que de parte de ustedes no es que se prohíba esta manera de trabajo, sino que se registren los trabajadores y que la cosa sea legal y dentro de un marco en donde los compañeros y compañeras que trabajan de esta especialidad tengan la protección que la ley la ampara, ¿verdad? Absolutamente. O sea, si esta forma digital de trabajar o este sistema permite que jóvenes tengan la posibilidad de trabajar, bienvenido sea. Ahora, lo que no podemos tolerar que abusando de un estado de absoluta necesidad de estos jóvenes se los precarice de la forma que se lo está haciendo. O sea, que se los mande a trabajar, haga frío, calor, sin otorgarle un equipo de trabajo acorde, que se disfrace una relación de trabajo bajo la forma de monotributo, de ser tu propio jefe, ser tu propio emprendimiento con una bicicleta. O sea, esto no, nadie es patrona, y o sea, el patrón es la empresa Globo y las que se benefician. Atención con este tema, porque acá me parece que si bien las empresas usuarias comerciales, algunas de gastronomía y otros de otras actividades, utilizan este servicio, están incurriendo en responsabilidad directa y solidaria, incluso por la omisión de estas del Globo y las otras de tener a los trabajadores registrados. Le cabe responsabilidad solidaria a las empresas que contratan estos servicios sin exigir que estén debidamente registrados, porque esto, si bien puede ser una forma barata de incrementar las ventas, ante un planteo concreto, aquellas empresas que usan este servicio para mejorar el servicio de delivery o de venta son solidariamente responsables por las consecuencias de esta omisión, ¿no? Doctor, y quiero consultarle qué parte de estos controles y qué tipo de controles le cabe al municipio en este caso. Bien, en principio usted sabe que se está transportando sustancias alimenticias. Claro. O sea, ¿cuál es el sistema? Porque los trabajadores son los que tienen que aportar el capital. Acá lo que tiene que la empresa es la que debe proveer, si es bicicleta, una bicicleta acorde, tiene que proveerle el casco, los elementos de seguridad para trabajar. Si usted va a trabajar a una obra, dice, tienen que subirse transportando a la construcción, tiene que subirse a revocar al piso 12. Usted no puede ir a comprar usted una piolita o una soga finita y si me subo con esto, porque pone en riesgo su vida, ¿me entiende? Y en este caso a los trabajadores son los que tienen que proveerse los elementos de seguridad, todo lo demás. Eso no debe ser así. La empresa es la que debe proveer elementos seguros, una heladera refrigerante, tiene que registrar los contratos, tiene que pagarle a los trabajadores el curso de manipulación de sustancias alimenticias o la libreta sanitaria, como se hace en cualquier otra actividad. No sé si, esto demasiado beneficio, casi prácticamente es una competencia desleal la que están haciendo. Claro, y el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de salir, relevar a los trabajadores y exigir el alta temprana. ¿Cómo puede ser que usted está trabajando para fulana de tal y este monotributo que usted tiene se condice con la realidad? ¿Es usted empresario o no es empresario? Claro, digo, entiendo, no se puede tolerar, pero bueno, es un fenómeno que en Capital se ha instalado fuertemente, el gobierno nacional ha avalado, y esto se está propagando por las grandes ciudades del país. Hay experiencias, por ejemplo, en España, en Barcelona, Globo fue obligada por el Estado a registrar la totalidad de sus trabajadores. Claro. Como esto hay que estar muy atento, los sindicatos tienen que estar atentos a esto, y hay que exigir que el municipio y el Ministerio de Trabajo actúe. Queremos que haya trabajo. No, que haya, si es ese tipo de trabajo, ahora, trabajo decente, no trabajadores precarizados y sin ningún tipo de cobertura. Sí, digo, y todo con un discurso muy perverso, ¿no? Intentando al menos poner de relieve que esto no es más que una forma más libre de trabajar, que tiene que ver con nuevas formas, con esto de que el mundo cambie y demás. Entonces, parte de estos cambios sería que ya no hay más relaciones laborales como había antes, sino que todo esto forma parte de una gran libertad de la cual gozaríamos las personas. Sí, es absolutamente falso, un discurso falso, esto del emprendedurismo, pero que hay empresas que se benefician, que obtienen ganancias millonarias con esta forma precaria de trabajar. Claro, se llevan puesto toda la legislación laboral, digamos, no tienen que hacer aporte, no tienen que pagar vacaciones, no hay aguinaldo, no hay ART, no hay obra social. O sea, usan a los trabajadores y ante el menor inconveniente los bloquean y hasta mañana. Digamos, muy perverso el sistema, muy, muy perverso. Por eso me parece que del Estado tiene que haber una respuesta acorde. Claro que hay cambios, uno no puede decir que no, no hay cambio en el mundo del trabajo, la robotización, esta forma de trabajo digital. Ahora, nosotros tenemos normativas que deben ser respetadas. Usted quiere implementar esto, registra a sus trabajadores. Eso no se puede eludir, porque si no vamos a un sistema de esclavitud y de regresión en materia de protección laboral, a ver, sin precedentes, ¿eh? Doctor Iquilo... Tenemos experiencia en el puerto de las falsas cooperativas, claro. Con los falsos monotributos. O sea, si esto lo llevamos al mundo digital y el trabajo digitalizado o con estas aplicaciones y esto se tolera y se ampara, es muy peligroso porque dentro de muy poco tiempo otras empresas van a decir, ¿por qué yo tengo supermercado? Lo que va a decir es, vengan una hora a trabajar e invertir como socio su tiempo libre, ¿por qué lo voy a registrar? Y vienen las góndolas y se van. Es muy, muy peligroso naturalizar esto y tolerar, ¿no? Digo, y situaciones que terminan trágicamente, ¿no? En Buenos Aires, hace muy poco tiempo, hay una empresa más que se llama Rappi en Buenos Aires, que no está todavía, no digo todavía, ojalá que tampoco esté, en la ciudad de Mar del Plata, en donde murió un trabajador. En donde fue atropellado un trabajador y falleció, y Rappi no dio ningún tipo de respuesta, y ese obrero no tiene ningún tipo de cobertura, ¿verdad? Sí, no tiene, pero a ver, es importante que los trabajadores tienen, hay un importante avance, ahí se han sindicalizado en Capital Federal, han conformado su sindicato y los miembros fundadores fueron despedidos por esta empresa que usted mencionó, y la justicia laboral ordenó su reinstalación y que les desbloqueen. O sea que hay un proceso de entusiasmo, un proceso de sindicalización, de organización. O sea, los trabajadores no pierden derecho por aceptar trabajar así, porque hay un estado de necesidad. Los derechos laborales son irrenunciables. Por más que acepte que firmen las condiciones, la modalidad de aplicación y todo lo demás, los derechos laborales son, todos esos convenios son nulos. Los trabajadores no pierden sus derechos, pueden reclamar. O sea, hay un proceso organizativo. Lo que usted decía, claro, en La Plata también hubo una situación grave, un trabajador que fue apuñalado, que la empresa no se hace cargo, pero los trabajadores pueden reclamar, pueden organizarse y exigir el cumplimiento de su derecho. Claro que esto tiene que estar acompañado con una política de Estado, del municipio, del Ministerio de Trabajo, tanto provincial como nacional, que vaya corrigiendo estas desviaciones groseras que se producen para no cumplir la normativa. Pero sí, los trabajadores quedan en una situación de absoluta vulnerabilidad, ¿no? Doctor Iquilo, para terminar, entonces, esta presentación que se hizo al Estado Municipal, si no hay respuesta de parte del mismo, ¿va a avanzar o ustedes la van a hacer avanzar a nivel judicial? Sí, sí, a ver, no solamente avanzar a nivel judicial para que se exija a la empresa que respete los derechos laborales, sino que no descartamos efectuar una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público del municipio, del Ejecutivo y del Ministerio de Trabajo, porque no pueden no hacer algo, tienen que actuar. Y por otro lado, vamos a pedir que se investigue en la justicia federal y ante la FIL la posibilidad de que a través de este sistema se esté cometiendo una evasión millonaria, claro, a la cuestión previsional y a la arca del Estado, porque bajo el falso monotributismo se hace lo que se viene haciendo hacer en el puerto hace años. Pero bueno, vamos a tocar todos los estamentos y espero que haya una reacción también de las fuerzas políticas locales, concejales y todo demás, y que esto esté también en la agenda de la campaña que viene, qué tipo de modelo de trabajo y de queremos para Mar del Plata, ¿no es cierto? Doctor Iquilo, le agradecemos mucho el contacto y le mandamos un abrazo grande. Hasta luego, buenos días. Buen día. Ahí pasaba el doctor Julio Iquilo, de referente de la Casa del Trabajador, charlando sobre la situación de Glovo no me sale el nombre de la otra empresa, Pedidos Ya, gracias, Viole, y Pedidos Ya, que son las dos empresas que hay en Mar del Plata. Rappi, yo voy a contar cortito, Rappi, me bajé la aplicación para ver qué onda, y la borré al toque, viste, la bajé y la borré al toque, y al otro día me llamaron Me llamó una persona. ¿Por qué la borraste? Extranjera para saber por qué había. ¿Por qué no había hecho pedido? ¿Por qué había descargado? Le digo, no, pará, no, no, soy de Mar del Plata y no están acá. Ah, perdón, dijeron. Después, porque viste, te llaman de Colombia, sí, claro. de lugares totalmente inhóspitos. Bueno, esto no pasó es con un lugar inhóspito, Colombia. Bueno, por decirlo de alguna manera. Lo que les cuento, por ejemplo, en el accidente que yo contaba recién, que había perdido la vida de un trabajador, sí. Le mandaron un mensaje a la página de Rappi, le dicen, ¿quién se hace cargo de mi compañero muerto? Y Rappi le responde, gracias por comunicarte con nosotros. Gracias por comunicarse con nosotros. Esta noticia que será. Gracias por comunicarnos esta noticia que será una gran pérdida para su familia. Reciban de parte del equipo de Rappi nuestras condolencias por la irreparable pérdida de nuestro Rappi en cumplimiento de su labor. Listo. No, se terminó la relación. Yo no tengo nada más para agregar. Entre Rappi y Gozo. Es una barbaridad. Una barbaridad y es una gran manera, entre comillas, de precarizar el trabajo. Sí, recordemos, ahí lo mencionaba el doctor Equíbulo, hubo un fallo en primera instancia de la Justicia Laboral de Capital Federal que fue apelado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Espectacular. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apeló por las empresas de entrega rápida. Ni siquiera ellos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Con este argumento de seguridad jurídica, fuentes de trabajo y biribiri, que, como bien nos explicaba el doctor Iquilo, es un grado de flexibilización que llega a extremos que son casi ridículos. Esto de que con la libertad te dicen, no, pero vos no estás atado a un horario, mientras estás aprovecha con tus tu amigos, o estás estudiando y te sale y vas cuando vos querés, o laburás un ratito a la mañana, otro al mediodía, otro a la noche. La garompa, no hay un solo derecho laboral. Ni uno solo, no jodamos. Si tardan más de 35 minutos, por ejemplo, no te cobran el pedido. Claro. Pero no es que lo paga la empresa. No. Lo garpa el pibe que te claro. lleva la motito. No es que claro. hay una empresa que se banca el coso. No, no, no. Todo no. lo pone el pibe. La vida, el frío, todo. Nos vamos a una pausa. Mauricio nada todavía, ¿eh? Mauricio. Mauricio, le dirían. Primo, levántate, primo. Vamos, ya. Está durmiendo, Mauricio. Ah, se te va a hacer tarde para dormir las siestas. Vamos, pausa. Una tanda revolucionaria. Y volvemos.